Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos. Comienza la Rotativa Roja, el noticioso de la tarde de Radio Roja, acá por la 90.1, la frecuencia modulada, y si no, vía internet, vía ceros y unos, a través del aire y de los cables, en radioroja.com.ar, nuestra casita digital. Nos podés escuchar por múltiples vías, esta Radio Garden, donde te metes ahí por un mapamundi de radios, te podés meter a través de la página de nuestra red, la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, y tantos otros lugares. TuneIn también, una aplicación para celulares. Múltiples posibilidades para conectarte con la Rotativa, que también, si no la enganchás de lunes a viernes de 5 a 6, también te podés hacer costumbre de pasar por nuestra página y escuchar este noticioso cuando vos quieras. También hay gente ahí a la noche, a las 11 de la noche, que se engancha a esta Rotativa y decide culminar su jornada informándose a través del soberane comunicador popular de la Radio Roja aquí. Cada uno con su locura, por supuesto. Y nosotros aquí, desde La Roja, empezando a repasar y a cerrar esta semana, que vuelve un poco a tener algún fresquito, que se han ido esos calores y que ahora nos encuentra con casi 13 grados en Casa Grande, disfrutando una jornada que se terminó de despejar y que para el fin de semana nos promete que se va a ir enrulando, pero tal vez el sábado pueda ser disfrutable. Máxima de 19 grados para el sábado, atención, tal vez el día apuntarle como siempre hacemos los viernes. El domingo ya se nubla todo, empieza a bajar y una máxima de 16. Las mínimas, por suerte, 9 y 10 grados, así que la cosa estará llevadera para este finde, que hay mucho para hacer y ya te lo hemos contado en la Rotativa toda esta semana y te lo repasaremos o resumiremos también en esta última entrega de la semana aquí por la 90.1. Saludos a todo el equipo, al equipo rotative de esta Rotativa Roja. La Juli, el Quilla, la Romy, el Juan Martín, el Pedro, que todavía está ahí dando vuelta en este equipo que va rotando para poder estar acá comunicando todo lo que podamos de nuestro querido Valle de Punilla y poder echar un vistazo a lo provincial y a lo nacional. Ya nos meteremos a repasar lo que tiene que ver con esta agenda que se nos fue armando durante la semana en la Rotativa. A ver, ¿con qué? Con la tocada de Alcornoque por sus 7 años de existencia en la Biblioteca Mármol este sábado de la noche. También con la peña de la Escuela La Semilla, ahora de Valle Hermoso, pero que vuelve a la falda para festejar con una peña y recaudar fondos para su proyecto educativo. Pero también tenemos lo mainstream, que es el Festival de Tango, que en realidad empieza con sus situaciones preliminares. Arranca con, digamos, con la parte de Tango Café. Bueno, también va a tocar el Peto Dionisio en la Nogalera. Hay muchas cositas lindas para hacer este fin de semana en el Valle de Punilla. Así que a prestar atención no solo a lo que te podamos llegar a contar en la Rotativa, sino a diversas vías de contacto. Por ejemplo, el Facebook Agenda Cultural Punilla, o hay un grupo en WhatsApp también al que te podés unir que se llama Cultura en Punilla, donde se van difundiendo no solo eventos artísticos, sino también talleres y cuestiones culturales que uno a veces desconoce en este valle y se queja así, no hay nada para hacer. Está lleno de cosas para hacer. Algunas te vamos a contar en esta rotativa. Bueno, en lo que es la previa del Festival Nacional de Tango que se viene en La Falda y que se para La Falda por todo esto, arrancan las sesiones del Tango Café. Y bueno, ayer, jueves, estuvo el Contramano Trío abriendo un poco todo esto. Y para hoy viernes, ¿qué nos espera? Una sesión con un DJ, Javier Montelpare. Javier Montelpare estará en el Teatro Edén esta noche a las 21. Con unas entradas, qué sé yo, accesibles para algunos, una entrada por 500 mangos, lo estábamos diciendo también para el rock, todavía se puede cosas como este. El DJ Javier Montelpare hoy se mete en esta onda de las noches de milonga, del Tango Café, y está ahí para disfrutar todo lo que es la previa para ir calentando motores para el Festival Nacional de Tango. Ahora, si no te va por acá, te podés ir para la música viva con las Gotas del Fuego. En La Nogalera, en la Sala Teatral La Nogalera, en San Martín 357 en Villa Jardino. Ya sabes, la Biblioteca Lugones, que tiene la Radio La Minga y que está el espacio La Nogalera. Desde las 8 de la noche va a estar esto, Gotas de Fuego, desde las 20, sí. 600 pesos por persona. Las personas asociadas a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones tienen posibilidad de entrar en forma gratuita. Todos escribiendo antes a blugones@gmail.com. Música viva, ahí con Gotas de Fuego, para contrarrestar un poco el tango. A nosotros nos ganó el tango, así que nos vamos directo a abrir musicalmente la rotativa roja con el señor Jorge Drexler. El anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol, o algún efecto secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló, y no importó ya ni siquiera por qué. Se va, se va. Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va. Rotativa roja. Quiero decir para terminar, señor.

Rotativa Roja, la que se nos canta. La vida no me enseña más nada. Solo te veo bestialmente bailar y se me confunde todo. Yo ya no tengo muchas ganas de hablar. Tu libro lo dejé enterrado. Solo te veo bestialmente girar y se me confunde todo. Mucha charla, cha cha cha, en esta vida, cha cha cha, poco sentimiento. Sentimiento en esta charla, cha cha cha. Peleando de más, la vida se me hace muy triste. Pero me encanta tu tono de voz cuando te molesta todo. Yo voy buscando lo que no revisas, encuentro lo que ayer perdiste para mostrarte lo que ya no tenés y que te guste un poco. Mucha charla, cha cha cha, en esta vida, cha cha cha, poco sentimiento. Sentimiento en esta charla, cha cha cha, mucha charla, cha cha cha, en esta vida, cha cha cha, poco sentimiento en esta charla, cha cha cha cha cha. Rotativa Roja, la que se nos canta. Thank you. instante le proponemos Sépico. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Pasada ya hace rato, a las 5:30 de la tarde, continúa la Rotativa Roja después de una pausita musical en la que hemos viajado por distintos sonidos para ir aflojando esta semana, porque además también ahora, como últimos minutos de esta rotativa, te proponemos meternos en la quitucha, en las noticias calientes que deja esta jornada. La temperatura baja en Casa Grande, son 12 grados, de los que ya te contamos, que habrá máxima de 19 este sábado, y para aprovechar porque algo de sol se verá, pero sí el domingo ya empezando a bajar con 16 grados y con pronóstico de lluvia para todo el comienzo de la semana que viene. Nos vamos hacia la estafeta online aquí en Punilla para enterarnos que el reconocido influencer Santiago Maratea, sí, este que junta guita, que está tratando de salvar a Independiente, que se suma en buenas causas, digamos, de juntar moneda para distintas cuestiones nobles, anunció este jueves que va a iniciar una colecta para recaudar fondos para la segunda etapa del tratamiento de Fausto, el niño de 8 años de La Cumbre que sufre leucemia linfoblástica aguda tipo T. Maratea anunció el inicio de la campaña a través de, como no, su cuenta de Instagram, y el objetivo es juntar $30,000 para cubrir la totalidad del tratamiento médico que está ya en marcha en Singapur. Fausto sufre un tipo de leucemia raro, dijo. Él ya viajó a Singapur, necesita $300,000 más para la segunda etapa del tratamiento. La familia ya pagó la primera etapa con ayuda de un montón de gente de Punilla, hay que decirle, al Santi. La familia del niño celebró la noticia, aunque pidió a la comunidad que colabora con la campaña Todo Suma por FAU mantener las actividades de recaudación propias, que se siguen haciendo a muchísimos niveles. Gracias por todos los mensajes compartiendo su felicidad, que sin dudas también es la nuestra, pero hay que seguir trabajando duro por nuestro camino y dejar que él haga el suyo. Se refieren a la colecta que haga Maratea. Al final esos dos caminos se van a juntar y va a ser un trabajo impecable, pero mientras tanto debemos mantener la unión con la que se consiguió tanto, que el resultado está a la vista. Gracias por tanto, comentó Constanza Ferro, mamá de Fausto. Fausto, su mamá y su hermana viajaron a Singapur el pasado domingo y la primera etapa del tratamiento médico ya está en marcha. Fausto fue diagnosticado hace 3 años con esto que en siglas es LLA. Si bien superó el tratamiento en 2 oportunidades, volvió a recaer meses después del trasplante de médula al que fue sometido en diciembre pasado. Todos los datos para seguir colaborando a través de transferencias los encontrás en @todosumaporfau. El por va con X, así que arrobas tanto en Instagram como en Facebook, todo suma por FAU en Instagram. Bueno, por suerte el caso Cecilia Basaldúa sigue estando presente en los medios, tanto en los regionales, en los provinciales, y fíjate cómo nos vamos en este caso al medio desde Carlos Paz, Bamba Cop, porque titulan femicidio de Cecilia Basaldúa, la reactivación de la causa y la posibilidad de un juicio político a la anterior fiscal. Se refieren justamente a que un juicio a un perejil, un cuerpo que a través de 3 años del femicidio sigue en la morgue, una familia que por primera vez fue convocada por la Fiscalía General de la provincia, y la posibilidad abierta de que se le inicie un juicio político a la anterior fiscal, Paula Kelm, que tanto parece haber hecho para que la impunidad siga reinando. Las voces de un pedido de justicia que ahora muestra signos de reactivación. Bueno, te invitamos a la nota en la que se revisa un poco la situación general sobre el caso de Cecilia Basaldúa que publica en la fecha de hoy bambacop.com.ar, y nos venimos en el mismo sentido al portal de Nova Córdoba, donde hacen esta semblanza. Hace 1 año absolvieron al principal imputado, sin embargo, los avances en la causa son prácticamente nulos y la posibilidad de un juicio político al anterior fiscal, Paula Kelm, son cada vez más palpables. El 1 de julio de 2022 fue el final del juicio que tuvo como único imputado a Lucas Bustos por el femicidio de Cecilia Basaldúa. el imputado sin pruebas que pasó 2 años en la cárcel de Cruz del Eje. El 29 de junio, el fiscal general Juan Manuel Delgado se comprometió frente a familiares y abogados a colaborar en el esclarecimiento de la causa. Bueno, un cuerpo que a 3 años del femicidio sigue en la morgue. Daniel y Susana, padres de Cecilia Basaldúa, se reunieron con el fiscal general de la provincia de Córdoba, Juan Manuel Delgado, en el Palacio de Tribunales de la Ciudad Capital, el último miércoles al mediodía. Fueron acompañados por sus abogados, Daniela Pavón, a quien escuchaste aquí en Radio Roja, y Giselle Videla. También participaron el abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gerardo Batistión, y la fiscal general adjunta de la provincia, Betiana Cropi. Al salir de la reunión, Batistión reveló que Delgado mencionó la posibilidad de iniciar un jury, un juicio político, a la fiscal anterior, que fue nada más y nada menos que Pablo Aquel, debido a las numerosas falencias de la investigación que llevó a cabo. El año pasado se realizó un escandaloso juicio por el femicidio, se absolvió al único imputado, al joven Lucas Bustos, sobre el cual no pesaba ninguna prueba material ni testimonio que sostuvieran su responsabilidad, lo que en estos casos suele denominarse un perejil. La familia Basaldúa viaja, va y viene entre la capital federal y la provincia de Córdoba. Hacen 740 kilómetros hasta la ciudad de la capital cordobesa, 868 hasta los tribunales de Cruz del Eje. Sus viajes son un camino de insistencia, reuniones con ministras, fiscales y secretarias. Se siguen esperando respuestas. Por el momento, la única pareciera ser que si de formas de proceder se trata, pareciera que la vida de un expediente tiene que ver con acumular más expedientes. En el ámbito cordobés hay que contar que, bueno, para después del mediodía de este viernes se estaba esperando el veredicto en el juicio que lleva adelante en contra de Fiamma Nair Heredia, acusada de un homicidio calificado por el vínculo luego de prenderle fuego a su pareja, causándole muerte. El proceso que se lleva adelante en la Cámara Cuarta del Crimen con jurados populares brindará, esta tarde se está esperando resolución, luego de los alegatos que van desde el pedido de la defensa que pide la absolución hasta el pedido de prisión perpetua como demanda de la querella. Por su parte, el fiscal Raúl Walda solicitó la absolución por el beneficio de la duda. La acusada es señalada como presunta responsable de haberle prendido fuego y matado a su pareja el 26 de julio de 2016, hecho ocurrido en el barrio Obispo Angeleri de la ciudad de Córdoba. Aparentemente, todo se habría dado en el marco de una discusión y luego se produjo un incendio en el que el hombre, que recibió múltiples quemaduras, murió. Según la investigación, Heredia roció con un producto inflamable y prendió fuego a Roque Gabriel Cabral, quien era su pareja. Si el tribunal determina esta tarde que los hechos son como los plantea la acusación, la mujer será condenada a prisión de por vida. Ahora nos hacemos de un dato para cerrar esta rotativa roja, en realidad la parte de la quichut, de la quitucha, de las noticias que deja esta jornada, porque a través de La Mañana de Córdoba nos enteramos que más del 30% de las personas de la comunidad LGBTIQ+, sufrió acoso, discriminación o amenazas. Es entre el 33% y un 40% de personas del colectivo LGBTIQ+, que respondieron el primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica en la Argentina, sufrió discriminación, agresiones o acoso o amenazas por su orientación sexual y su identidad de género. Si se desagregan los datos, se estiman que el 37% de las personas de esta comunidad que contestó declaró que recibió insultos, amenazas, burlas u otras agresiones por parte de vecinos, vecinas o personas desconocidas en la calle o lugares públicos por su orientación sexual y o identidad de género en el último año. Además, el 33,5% de quienes contestaron esta encuesta sufrió discriminación, agresiones o acoso en Argentina por su orientación sexual en el último año. Otra de las cifras relevantes es que el 40,8% de trans, travestis, no binarias o género fluido que contestaron la encuesta sufrieron discriminación, agresión o acoso en Argentina por su identidad de género. Las cifras pertenecen a los datos provisorios de este relevamiento, que permanece abierto hasta el 31 de julio y busca conocer las condiciones de vida de la población de la diversidad sexual y de género del país. El formulario de registro para completar el relevamiento se habilitó a mediados de mayo y estará vigente, como dijimos, hasta fin de este mes.